Disney presenta. Desde la tierra de la fantasía. Uno de los problemas principales que presenta la animación, ellos son humanos o animales, o tienen de ambos. Como este. Pero a veces exploramos en otra dirección, los objetos inanimados. Damos personalidad y vida a lo inanimado. Gracias a la versatilidad de la animación, pipas, trenes y otras cosas se vuelven en la pantalla seres vivientes y reales, al igual que un ratón o un pato. En muchos libros de cuentos, esta idea de humanizar lo inanimado se ha empleado desde hace largo tiempo. En una rima muy antigua, se habla de la luna que se ve en una laguna. He aquí el famoso Humpty Dumpty y el plato que vio con la cuchara. Muchos ejemplos encontramos en las fábulas de Esopo. En una de ellas se habla de un fuerte roble que en una ocasión, durante un terrible huracán, quiso resistir valientemente el empuje del viento. Finalmente, con un gran estruendo, cayó al suelo. Roto y maltrecho, se dio cuenta de que a unas hierbas no les había pasado nada. ¿Cómo es posible que no les haya hecho daño la tormenta? Tú quisiste vencer la tormenta, pero nosotros nos dejamos doblar por el viento. Es mejor doblarse que romperse. Christian Andersen fue otro gran cuentista que dio vida y animación a muchos objetos. En uno de sus cuentos, presentó a una tetera que estaba muy orgullosa de su distinguido perfil y su bella asa. Su orgullo era excesivo, y los otros miembros del juego de té se sentían ofendidos. ¿Pero quién se cree que es? No tiene ningún derecho a tratarse así. Después de todo, no es tan perfecta. Si tus hijas tienen horrible crisis en la tapa. Es cierto. Nunca lo hubiera creído. Pues ya ves. Pero a pesar de todo, ella seguía siendo orgullosa. Hasta que un día, una mano torpe la dejó caer. Su perfil y su asa se rompieron. Su tapadera se hizo pedazos. Y quedó desmayada en el suelo. ¡Qué horrible! ¡Pobrecilla! ¡Se hizo pedazos! ¡Qué lástima! ¡Qué triste fin! Pero no fue el fin. La llenaron de tierra y la pusieron en la ventana como una humilde maceta. Y volvió a sentirse orgullosa. Ahora de la flor que crecía en ella. En el famoso cuento de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, hay un jardín de flores vivas. Al preparar nuestra versión animada de esta secuencia, dimos aspecto humano a cada flor, pero sin cambiar su forma natural. Los pensamientos parecen ya una cara. A los tulipanes se les puso una. Los narcisos tienen cara de payasos. Los pétalos exteriores de una rosa forman un bonete. Su cara es el centro y delicadas hojitas hacen el cuerpo. Las hojas más grandes son la falda. Y aquí la tenemos. La respetable señora Rosa está lista. En nuestra versión del cuento, creamos un curioso personaje. Esta perilla, que actuó como portero de la entrada al País de las Maravillas. No hay cuidado, aunque la nariz me hayas estrujado. ¡Estrujado! ¡Cuidado! ¡Un verso! No, señor, yo... Pues el resultado. Soy tu amigo el Picaporte. ¿En qué te puedo ser útil? Ando buscando un conejo blanco. ¿Y si usted es tan amable? ¿Eh? ¡Ah! Sí, ahí está. Tengo que pasar. Lo siento, eres demasiado grande. ¡Impasable! ¿Dirá usted imposible? no, impasable. Nada es imposible. ¡Oh, no! Las flores vivas del país de las maravillas se hicieron de acuerdo con el cuento. Pero en otros casos se dibujan primero los personajes y de ahí surge la trama. La imaginación del artista no tiene límites. ¿Hola? ¿Hola? Habla Polly, querida. ¡Hola, Polly! Ay, ¿cómo te da? Tengo tanto que contarte. Fíjate que el otro día te fuimos a la casa. ¡Ah, sí, sí! Y yo ya no solo con los blancos, pues llegaron ahora de nuevo. ¡Ay, no me lo digas! ¡Ay, sí, es tan interesante que estén llegando! ¡Ay, ay, espera un momento! ¡Miren esos silbantes, esos escandalosos otra vez! Ahora estos. A ver si los puedes hacer. La corona de un hongo sugiere un sombrero oriental. Y con ligeros cambios, este pequeño hongo se convierte en un danzarín chino de nuestra película musical Fantasía. Esta escoba figura también en Fantasía, donde cobra vida gracias al poder mágico de un brujo. Del circo de la película Dumbo. ¡Al tren! ¡Al tren! ¡Ya me voy! ¡Adiós! En mí, que no ves que estoy deshecho. Yo también. Caminamos más de 10 kilómetros hoy. Y a eso llaman ustedes caminar. Para nosotros en el ejército 10 kilómetros no son nada. Y además, ¿qué trato nos dan? En las montañas, en el lodo, entre las piedras. Oye tú, viste? ¡Qué par de preciosidades! Vaya, sí las vi. Y son el estilo que a mí me gusta. ¿Pero habrás visto? ¡Parte fresco! Lástima que sean tan serias. Este es un sombrero de hombre, y al igual que su dueño, tiene también su genio. Se ve garboso, triste o completamente aplastado. Puede expresar casi toda emoción humana. He aquí un actor que nos mostrará sus facultades haciendo el papel principal del melodrama musical El Romance de los Sombreros. Thank you. buscarla donde la conoció. Fue inútil venir, aumentó su sufrir. Y de pena morir creyó. Al ir errante gemía, ven a mí, sin tu amor moriré. Me arrastra mi suerte impía y estoy perdiendo la fe. Cuando el más sufría y sin presentía, su mala suerte lo abandonó. La mujer que adoraba junto a él se encontraba. El destino al fin los reunió. Y juntos podrán jamás separarse y amarse hasta la eternidad. Y colorín colorado, el cuento ha terminado con dicha y con felicidad. Ha triunfado el amor de verdad. En las calles de la ciudad se encuentran multitud de objetos inanimados que pueden animarse. Cada esquina tiene los suyos. Este alto y flaco es de la compañía de teléfonos. Y su viejo amigo el farol, que está despierto toda la noche y duerme de día. Este cambiante personaje controla el tránsito. Y aquí tenemos a un inconmovible miembro del departamento de bomberos. Estos harapientos sujetos son los golfos del barrio. Importantes de la ciudad son los edificios. Los rascacielos son los magnates. Y en las callejuelas están los vagos y malvivientes. En las viejas zonas residenciales se encuentran las orgullosas mansiones. También tenemos un gran número de casas comunes y corrientes que forman la parte más agradable de la ciudad. Y más allá de los suburbios, encontramos la acogedora casita campestre, siempre tan limpia y bien cuidada. Esta fue diseñada para nuestra versión animada de un cuento llamado La Casita. Calles y carreteras forman la sociedad de vehículos motorizados. Primero tenemos la clase pesada, camiones y autobuses, los fortachones que se abren paso por medio de la fuerza. En la sociedad de automóviles todavía encontramos algunos ancianos como este, que data del tiempo de los coches de caballos. El antiguo limusín también ya está pasado de moda, pero aún conserva su primitiva dignidad. Y en lo que a él respecta, los nuevos modelos son... ¡la locura! ¡Una deshonra para la familia! pura apariencia, ninguna tradición. Su principal pesadilla es el carro Sport, que no tiene ningún respeto hacia sus mayores. Es el personaje principal de nuestro cuento, el Cupecito Azul. Este fue el famoso navegante que en 1492 salió a buscar un camino más corto para llegar a las Indias Orientales. Esta elegante nave española regresa cargada de joyas después de un productivo viaje al Caribe. Un poco obesa quizás, pero no deja de ser una bonita presa, según la opinión de Roger, el barco pirata. ¡Por Satanás! ¡Qué horror, un pirata! ¡Voy a conquistarte! ¿Qué vais a conquistarme, atrevido? ¡Ahí os va eso, bandido! ¡Marandrín, pirillo! La crema de la sociedad moderna de la bahía está formada por personajes internacionales. Aquí tenemos al rápido crucero francés y la pequeña nave holandesa que acaba de hacer su primer viaje. Este altivo personaje es un gran buque mercante inglés. Y su desagradable amigo es un buque de vapor, un vagabundo cualquiera. Los últimos miembros de la escala social son los remolcadores, los plebeyos de la bahía. Este, precisamente, es la estrella de nuestra película, El Remolcadorcito. Érase un remolcador que vivía en Nueva York, y era fiel, la honrada y noble profesión. Su deseo era enseñar a su hijito a remolcar, pero el muy juguetón prefería travesear. Chuc, chuc, chuc, ya soy mejor. Yo soy un gran remolcador. Llevo los barcos al puerto yo, como mi papá. Interrumpir la navegación era su gran diversión, y después demostrar lo bien que sabía nadar. Pero un día se excedió y en buen lío se metió. A su pobre papá un buen susto le propinó. Cuando vas por fin a trabajar, cuando vas por fin a performar, no te puede dejar tu papá en tu lugar mientras vea que te portas mal. Pero tanto se espantó que por fin decidió ser bueno y trabajar. Y encontró gran ocasión de mostrar su decisión cuando vio a su papá remolcando un gran vapor. Chuc, chuc, chuc, yo soy mejor. Yo soy un gran remolcador, a mi papá le voy a ayudar.